llegado otra vez. Y yo no sé qué inventaré. Se vuelve tu perfume en mi ser, o la nostalgia del ayer. Y estoy preso en este infierno, preguntando cómo y por qué. Siempre me hace sentir. Miro al pasar.